Hola chicos, otra vez bienvenidos a su programa HK. Hoy les traigo algunos tips de cocina muy buenos. Bueno, comencemos. Cuando piquemos las frutas, algunas frutas como la manzana, la pera, estas comienzan a oscurecerse. Para evitar esto, después de picarlas o pelarlas, las podemos colocar en agua fría con jugo de limón por al menos 20 minutos y con eso tienen. Para evitar el mal olor que se desprende de la coliflor, cuando se cocina, colocar un pedazo de pan de trigo es muy bueno en el fondo de la olla antes de ponerla a cocinar. Para no llorar cuando picamos la cebolla, que es muy común, debemos mantenerla un par de minutos en el congelador y con eso es suficiente. Para saber si el aceite está suficientemente caliente cuando ya vamos a cocinar, para empezar a freír, podemos probar colocando una cuchara de palo, de estas de madera. Si se hacen burbujitas en su entorno, entonces ya está listo para echar a freír. La cebolla naturalmente es de un sabor o olor muy fuerte, como bien sabemos. Para disminuir esto, lo mejor es desflamar la cebolla antes de preparar cierta receta deseada. Con eso podemos colocar la cebolla en un recipiente cubierta de agua y agregar una pizca de sal. Dejémosla desflamar durante 5 minutos y luego se quita y se enjuaga con agua limpia. Cuando hemos picado ajo siempre nos quedan como el olorcito muy fuerte en los dedos. Antes de esto podemos lavar nuestras manos frotándolas durante 30 segundos en un recipiente de acero inoxidable. Para sacarle todo el jugo que se pueda a los limones, lo que podemos hacer es rodarlos con nuestra mano sobre la superficie dura durante aproximadamente 10 o 15 segundos para aprovecharlo al máximo. Si desea añadir limón o vinagre a las ensaladas o verduras frescas, colóquelo justo antes de servirlas para evitar que se marchiten. Para que una lechuga que será crujiente y fresca se debe conservar en un recipiente con agua y jugo de limón inmediatamente antes de utilizarla, unos segundos antes de utilizarla. Para evitar olores, mi recomendación es colocar en una olla muy pequeña canela, una cáscara de naranja, un poco de vainilla y la dejamos hervir esta preparación a fuego lento mientras estás cocinando y verás que el ambiente cambia muchísimo. La lechuga se mantiene mejor si se almacena en un refrigerador sin lavar, solamente lávala cuando ya la vayas a utilizar. No use recipientes de metal para mezclar ensaladas. Es mejor o es más recomendable usar recipientes de cristal, de vidrio, de madera o de plástico. Esto para evitar que las legumbres o verduras se oxiden. La mejor manera de almacenar el apio fresco es envolverlo en papel aluminio y ponerlo en refrigerador. Así se mantendrá durante más semanas. Si quieres que las papas fritas le queden un sabor diferente y mucho más rico, agrega un diente de ajo con cáscara al aceite y así las puedes freír. Se nos quema el arroz, lo que podemos hacer es introducir un pedazo de pan, tapar la olla durante 5 minutos y el pan va a absorber el sabor a quemado. Eso también lo podemos hacer cuando se nos pasó un poquito la sal. La harina se debe almacenar en un lugar fresco o ideal. Para esto lo ideal es conservarla mucho más tiempo para que no pierda sus características. Cuando vayas a freír chorizos, recuerda que posee muchas grasas. Por eso no agregues nada de aceite. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya sido muy útiles.